La ciudad con vos. La ciudad con vos. La ciudad con vos. Frente a las altas temperaturas, tomemos mucha agua. Permanezcamos en lugares frescos y ventilados. Usemos ropa fresca. Protejámonos del sol con anteojos oscuros. Cuidemos a los niños y adultos mayores. Comamos liviano. Reduzcamos la actividad física. Y evitemos exponernos al sol entre las 10 y las 17 horas. Ante cualquier emergencia, llama gratis al 107. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? 20 y 14, 8 y cuarto, casi en la noche, 30 grados. ¿A usted le parece justo, le parece decente esta temperatura, esta hora? Uno acostumbrado a llegar a la radio y que sea prácticamente de noche y se da cuenta que es verano, ¿cuándo? Un sábado a la noche cuando empieza La Ciudad con Vos. En ese momento uno dice, apa, me parece que estamos en verano. Así que empecemos a hacer cosas de verano, empecemos a pelar ojota, bermuda, musculosa, indecente, dice la señora. No se ponga una musculosa, sáquese esa musculosa cavada asquerosa. A mí no me dejan en casa ponerme musculosa porque me dice, es grasa la musculosa, no te pongas... Pero estoy fresquito, o sea, a mí si no se me moja acá la remera, feo, feo, desagradable. No, me dice, sacate esa musculosa que es horrible. Bueno, cosas que hay que hacer en verano, cosas que hay que ayornarse porque la ciudad se ayorna. Qué hermosa palabra para repetirla muchas veces. En el verano, la ciudad tiene propuestas de verano y tiene cosas lindas para hacer en el verano. Más allá de la Navidad, que es una festividad para nosotros sumamente anacrónica, poblada de referencias a un clima muy friolento, un clima gélido, un clima totalmente ajeno a lo que estamos viviendo. Pero bueno, dentro de este verano están las celebraciones de la Navidad, después vienen el Año Nuevo, los maníes, toda la cosa. Pero también hay muchísimas cosas que están relacionadas íntimamente con este calor que nos empieza a inundar en la ciudad de Buenos Aires, y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Oportunidades, propuestas, cosas lindas para hacer, en lo posible gratuitas, porque siempre tratamos de apuntar hacia ese lado, y también vamos a estar ahondando un poco en aquellas personas, aquellas organizaciones que están en la calle, que uno se puede cruzar a diario, y que tienen que ver con una respuesta a una necesidad. Es lo que intentamos hacer en estos últimos meses, por lo menos mientras estuvimos al frente de la ciudad con vos, mostrar esas historias de gente que se preocupa por otra gente, gente que está en la calle intentando, no sé si solucionar, es un poco pretencioso decir solucionar un estado o una situación, pero por lo menos acompañar y hacer que otra gente no se sienta que está absolutamente sola y que a nadie le importa lo que le pasa. Hoy vamos a estar, vamos a intentar entablar una comunicación, porque justamente están trabajando un grupo de gente que hace algo que, a ver, es imposible contarlo sin emocionarse. Se dedica a darle de comer a gente de la calle, del bolsillo propio, minutitos nada más. ¿Para qué se lo voy a contar? 3-4 minutos vamos a estar hablando con la gente de Cucharones, que en este momento están haciendo su labor y vamos a poder entablar esos lazos que intentamos hacer siempre entre los que hacen algo y los que nos escuchan, todos los oyentes que sabemos que son muchos de la ciudad con vos, a ver de qué manera se puede colaborar, de qué manera uno se puede acercar y sumar un granito de harina, de arena, sí, de harina también, porque también se trata de comida. Así que en este caso puede ser un granito de harina que puede ayudar. 20 y 17, yo no me canso de decir que este clima es indecente, permítame. 30 grados 6 décimas, hermosa noche para hacer cosas al aire libre. Deje volar su imaginación. Esto es La Ciudad con Vos, hasta las 9 de la noche. Mi nombre es Nahum Recalde. Después de las 9 de la noche también me llamo Nahum Recalde, pero voy a olvidar. Animate a cantar. Clases particulares. A domicilio en Capital Federal y Zona Oeste. Aprende con una cantante del Teatro Colón. Técnica vocal, relajación, respiración, colocación de la voz. Todos los estilos. Ópera, pop, folclore, tango. Comunicate al 15 32 44 98 44. 98 44. Es tu momento de cantar. Gracias por venir. Y 21, esto es La Ciudad con Voz por AM690K24 en radio. Nos pueden escuchar también a través de internet en www.am690.com.ar. Y si se quieren comunicar con nosotros, levanta el tubito del teléfono y marca 4642-5533 y estamos nosotros acá, dispuestos. Bien, si usted alguna vez pasó una tarde de verano por la plaza que está justo enfrente de tribunales, habrá visto seguramente un conglomerado de gente. ¿Y por qué? ¿Qué pasa ahí? pasa que cucharones de la calle están reunidos. Y usted dice, ¿qué es cucharones de la calle? ¿Y para qué me voy a poner a explicarlo yo? Si está Denise del otro lado, que es una de las responsables, de las culpables, de las protagonistas y de la gente solidaria que se pone en esa plaza, ¿para qué? Ah, y la vamos a llamar nuevamente. En instantes nada más, y le vamos a contar de qué se trata este gran proyecto que todos los sábados está teniendo lugar allí justamente en la Plaza de Tribunales. 20 y 23, a muy poquito de tener la primera charla de este sábado. El último sábado de este ciclo, no se lo dijimos, pero estamos cerrando un pequeño ciclo 2016 y después sí, seguramente volverá La Ciudad con Vos por K24 en radio. Le decía, 46-42-55-33, vías de comunicación, también 46-42-53-15. Estamos hasta las 9 de la noche con 30 grados ahí, indecente, yo le digo sin indecente. Cumplí tu sueño. Estudia locución. Curso acelerado. 3 y 6 meses. Ingreso al ICER. Informativo. Lectura. Documental. Locución comercial. Interpretación. Conducción y producción para radio. Castellano neutro. Respiración. Proyección y colocación de la voz. Coaching vocal. Por docentes del ICER. Comunicate al 15-6710-0182. Y empezá a vivir tu sueño. Hablábamos hace instantes de Cucharones de la Calle, esta propuesta que se instala frente a la Plaza de Tribunales y justamente estamos en comunicación con Denise. Denise, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la comunicación. ¿Dónde te encontrás? ¿Estás cerca de Plaza de Tribunales o ya te fuiste? Yo me acabo de ir porque acabamos de terminar de servir la cena. Contanos, yo intenté explicarlo, pero digo, ¿para qué lo voy a explicar yo si estás vos de ese lado? ¿Qué es Cucharones de la Calle? Nosotros somos un conjunto de personas, digamos, no somos ONG todavía porque estamos haciendo el papeleo, que nos juntamos en la Plaza de Tribunales todos los sábados desde 2003. Uh-huh. No tenemos como un número de voluntarios porque es claro quien quiera acercarse ese día y ayudar. Servimos merienda, casi siempre té, café con leche y facturas y después... a las 7:00 servimos la cena. Suelen ser fideos, guisos, lo que se pueda cocinar con las donaciones. Me dijiste desde 2003, Denise, que están. Sí. ¿Y cómo surgió? ¿Sabés cómo surgió esta iniciativa? Surgió porque había un grupo de personas que se juntaban de lunes a viernes y unas personas del grupo dejaron de ir por cuestiones de trabajo, digamos, pero ellos querían seguir ayudando y se dieron cuenta que el sábado no había nadie que sirviera ninguna comida y empezaron a juntarse personas que viven cerca de la zona. No vivo muy cerca yo, pero también vi gente que vive lejos, viene a veces a colaborar o pueden ayudar donándonos comida, etcétera. ¿Desde dónde vas hasta Tribunales? ¿Desde dónde vas a Tribunales? Yo vivo en San Isidro. Ah, tenés un viajecito. Sí. Y se juntan cerca de las 5 de la tarde, me decías. ¿Y cómo es? Ustedes llegan ahí y la gente ya sabe, es como un ritual. Ya todos los sábados ellos saben que ustedes van a estar ahí. Sí, ellos saben. En verano nos juntamos un poquito más tarde porque si no el calor nos mata. Pero ellos saben de que por más que esté lloviendo, por más que esté torrencialmente inundada la zona, nosotros estamos en esa plaza y vamos igual. ¿Te tocó días así donde no se podía llegar? Tocó días de lluvia, tocó mucho, pero siempre tratamos siempre de estar porque las personas van. ¿Quiénes van? ¿Toda gente en situación de calle la que se acerca? Va gente también que vive lejos, que va caminando, gente de la Villa 31. También van personas que tienen un poder adquisitivo muy alto, tal vez, pero nosotros no le negamos la comida a nadie, entonces van chicos, va gente grande. ¿Cómo un poder adquisitivo alto? Gente que quizá tiene para comer, pero va igual. Total, sí, muchas veces pasó gente que sale de trabajo en traje, tal vez, o personas que van con tacos, muy bien vestidos, con perfumado francés. Nosotros igual servimos. Mirá vos, ¿y de dónde sale todo eso que sirven? ¿De dónde sale la comida? ¿De dónde sale la leche, el café? ¿Quién lo pone? Nosotros hacemos, a veces hay un bar que se llama Loca Bohemia, en la Avenida La Plata, que hace una noche de show, digamos, de homenaje a Charly García Spinetta, sí. Y nos deja cobrar la entrada con dos alimentos no perecederos. Ajá. Entonces ahí juntamos bastante, como para tirar dos meses, y si no, nosotros mismos ponemos plata. Y hoy, por ejemplo, debe ser por época de Navidad, que yo fui a pedir a las panaderías que nos donan siempre y no nos pudieron donar nada. Nosotros tuvimos que comprar galletitas, facturas, para servirles algo de comer. Claro, porque ustedes pasan por las panaderías, la panadería no puede dar, pero la gente que va sigue esperando la comida de todos los sábados. Totalmente. ¿Cuánta gente va aproximadamente? ¿Perdón? ¿Cuánta gente va aproximadamente los sábados? A buscar la comida, digo. Yo digo aproximadamente 35, 40 personas. ¿Y son siempre los mismos? Sí, casi siempre son los mismos. Yo ya conocí los nombres de las personas. Porque nosotros no es que damos la comida y listo, sino que entre la merienda y la cena, nosotros estamos como 2 horas con ellos y hablábamos también, no solamente darles comida, es estar también. Tal vez hay gente que no puede ayudarnos con dar cosas, pero pueden ir un sábado y escucharlos y es apoyo psicológico también, digamos. Eso es algo que te iba a preguntar también, porque si es algo periódico, es algo que pasa todos los sábados, es siempre la misma gente, se genera una relación y más allá de la comida ustedes están haciendo un servicio social, un apoyo espiritual más que de físico, porque la gente tiene que comer otros 6 días, pero igualmente saben que los sábados ustedes están ahí firmes y esperándolos. Claro, sí. ¿Y cómo es conocer las historias? Hablar, conocer a la gente, seguramente te contarán que tienen muchas más necesidades que la de la comida. Totalmente. Yo diría que el 80% de las personas que van viven en la calle y es bastante duro escuchar las historias, pero más que nada, digamos, hay nenes, chiquitos, todos tratamos de escuchar todo, pero también de crear como distracción. ¿No? Jugamos con los nenes, saltamos a la soga, se trata de distraer un poco. Ahora en Navidad nos juntamos también, damos la comida y también se da regalos, se juega con los nenes. ¿El día de Navidad van a estar ahí? El día de Navidad y Año Nuevo, 24 de noche y el 31 de noche vamos a estar ahí también. Qué importante, Denise. ¿Hasta qué hora van a estar? Yo creo que hasta las 10 de la noche o por ahí. Porque también nosotros queremos pasar Navidad con nuestra familia. Pero son épocas muy paradójicas, ¿no? Donde tanta alegría hace que se remarque mucho más la gente que no tiene un hogar, que no tiene comida, y que la Nochebuena, para el que no tiene, se sufre muchísimo. Sí, no, pero total, es que nosotros también lo disfrutamos, no es que... Tal vez hay gente que piensa, ay, qué fiaca, que te tenés que ir hasta allá. Yo creo que ninguno de nosotros padece ir los sábados. Tampoco ninguno está obligado. Si vos no querés ir un sábado, no vas. Y en lo personal, ¿a vos de dónde te surge, Denise, esto de ayudar, de querer hacer? ¿Por qué lo haces? Yo, no sé, yo creo que tal vez porque yo también pasé dificultad. Uh-huh. Económica y también alguien me ayudó y yo siento una empatía muy fuerte, digamos. ¿Sentís la necesidad de que vuelva? Claro, tal vez sí. Totalmente. ¿Y alguna vez en todos estos años, no sé vos cuántos años hace que estás con Cucharones? Yo estoy hace 3 años. Hace 3 años. ¿Seguramente se dieron a conocer, tiene una difusión esto o no? Perdón, no escuché. ¿Tienen difusión? ¿La gente sabe? ¿Es conocido el movimiento? Yo en lo personal, perdóname la ignorancia, no lo conocía. Hasta que vos me lo contaste, yo no sabía que se hacía ahí en tribunales. ¿Son conocidos? ¿Tienen difusión? Tratamos siempre en la página de Facebook de subir videos, de mantener actualizado, de subir fotos también de la gente que nos dona, de lo que nos dio para seguir activa la página y que se difunda, digamos, pero nosotros todavía no, como no somos ONG, no podemos captar donantes muy muy poderosos, entonces claro. No dependemos de las donaciones individuales de las personas. ¿Cómo es la página? A ver, pásamelo si lo buscamos. Cucharones de la calle. Cucharones, lo estamos buscando, de la calle, con un loguito de fondo verde y un círculo, negro y blanco. Una foto de un cucharón, diga. Ahí está, sí, un cucharón adelante de una ciudad que dice humanizar, dignificar. Bien, en estos años, en estos 3 años que estuviste vos, por ejemplo, ¿se acercó alguien? ¿Recibieron alguna ayuda? No sé, ¿alguna organización? ¿Alguien que diga, che, quiero darles una mano y tengo con qué? Por ahora, organizaciones, no, pero sí hay muchas panaderías en la calle Talcahuano, hay... a unas 2 cuadras de tribunales hay un lugar que vende medialunas que se llama Olala, uh-huh. Que nos dona siempre y no nos dona una docena, nos dona 4 docenas de medialunas con dulce de leche, porque la gente se olvida de que ellos no comen nuestras obras, ellos totalmente. Se merecen también algo de que yo también comería, facturas del día, sí. Como con dulce de leche, cosas... O las panaderías que también sacan chapa de que donan y en realidad te dan las facturas de ayer o antes de ayer. Eso en realidad total, es dar las obras. Sí, sí, total. Y también personas que me he cruzado con personas que yo les contaba este proyecto y en el momento iban, no sé, al supermercado y compraban un frasco de café, para el café que hacemos nosotros, y eso nos ayuda también. Tipo, no hace falta que nos den plata, nosotros no pedimos para ahorrarnos la discusión de que nosotros no... mucho más fácil que nos den comida y eso es lo que nosotros necesitamos. Totalmente. Y está muy bueno nombrarlo, Denise. Esta panadería que me decías, Olala, que está ahí, ¿sobre qué calle? Sobre Talcahuano. Sobre Talcahuano, porque... A ver, no es una publicidad paga, pero está muy bueno y es destacable la gente que de verdad colabora de corazón. Porque... muchas veces no abunda, y está bueno. Y acá estamos viendo un poquito la página, revisando todos los que quieran entrar a Facebook, Cucharones de la Calle. Hay algún videíto, hay algunas, bueno, mucha mercadería, toda la mercadería que dona la gente, algunas mesas muy lindas servidas, y también se suman a otras campañas, como acá, por ejemplo, veo que buscaban cochecitos y terminaron donando también un cochecito para bebé. No sé qué escuchar. ¿Me estás escuchando bien? No escuché bien. No, que veíamos que no solo es comida, sino que también, por ejemplo, estaban en la campaña por un cochecito para bebé y lo consiguieron. Sí, sí, sí. Sí, eso está muy bueno. Nosotros también, cuando la gente nos puede donar ropa, nosotros avisamos, el sábado que viene traemos ropa y pueden agarrar ellos la ropa que ellos necesiten. Todo, siempre que yo hago limpieza de armario también. Totalmente. Igual me quedo con esto, quizá no la mejor parte de la nota, no la parte más alegre, porque no es una nota alegre, es una nota, por mi parte, por lo menos, de concientización, de que me llama mucho la atención de que la gente no se acerque, porque no sé si vos lo querés decir, pero fuera del aire me decías que no son muchas personas, son, me decías, 5 o 6 personas que se están haciendo cargo hoy en día de la organización de este movimiento. Sí. Y que esas 5 o 6 personas están haciendo cargo de 40, 50 personas que van a comer todos los sábados. Y qué bien vale que alguien, aunque sea que esté escuchando la radio, se quiera acercar y quiera colaborar. No solamente el vecino común, que es, a ver, sumamente agradecido que se acerque, pero también la gente, qué sé yo, que tiene una empresa, que tiene un negocio, que están en otra situación y sí pueden ayudar, que se sumen a esto, que realmente ustedes se lo están poniendo muy al hombro, Denise. Claro. Total, sí, sí, también que la gente venga y también que si puede ayudar en, no con cualquier cosa. Totalmente. Decinos bien el horario, ¿van a estar todo el verano a las 5 de la tarde o un poquito más tarde? A las 5 de la tarde nos juntamos para dar la merienda y a las 7 nosotros damos la cena. Bien, ahí en la Plaza de Tribunales, frente a Tribunales. Sí, a una cuadra del obelisco. Muy bien, y si no, el que quiera entrar a la página para informarse un poquito más, ustedes contestan las consultas, si alguien está interesado en donar algo, se los quiere acercar, ¿ustedes tienen movilidad como para ir a buscar las cosas o no? Sí, sí, donde sea. Bien, buenísimo. Entonces, todo el que quiera ayudar, de cualquier forma, entra a la página Cucharones de la Calle y ahí puede mandarles un mensaje, los chicos les contestan y encuentran juntos la manera de poder ayudar a esta gente en situación de calle y no en situación de calle, que todos los sábados, muy importante lo que me decís, más de 40 personas se están haciendo presentes ahí frente a la Plaza de Tribunales y yo creo que vos, sábado a sábado, y toda la gente que está a cargo se van llenísimos de amor todos los sábados. Denise, muchas gracias. Te agradezco muchísimo por la nota. Te agradezco muchísimo por mostrar lo que hacen, porque de verdad enseñan un montón y nos enseñan a todos y dan muchas ganas de participar y uno cualquier momento que esté cerca, acercarse y aunque sea ayudar con lo que tenga encima, con la palabra, con el acompañamiento o con servir también, ¿no? Se puede. Claro, muchas gracias por hacerme esta entrevista. Bueno, te mando un besote y seguramente nos vamos a estar viendo alguno de estos sábados ahí en la plaza, Denise. Dale, estás bienvenido. Muchas gracias. Y que tengas un buen descanso, porque ya terminaste hoy. Sí. Vos también que tengas lindo descanso. Dale, nos vemos. Chao. Denise, una de las organizadoras de Cucharones de la Calle, este movimiento que está frente a la Plaza de Tribunales, y a través del cual los invitamos a todos a sumarse, a participar, a preguntar, ¿por qué no? Y no a dar lo que sobra, sino a dar lo que de corazón nos sale, ¿sí? Que está muy bueno. La semana pasada estábamos en una nota muy linda también, como es Música del Alma, esta música que se lleva por parte de profesionales de la música y profesionales del acompañamiento terapéutico, médicos, de diferentes áreas que donan su trabajo y se acercan a centros de salud, a centros de la tercera edad, a lugares donde la gente no tiene acceso a diferentes shows y ellos van y le acercan su música de corazón. Esta gente se encarga, los chicos de Cucharones de la Calle, de estar. ¿Sí? Si se puede servir la leche, se sirve, si se puede servir comida, si alguien dona comida, buenísimo, y si no, están presentes, llueva o truene todos los sábados cerca de las 5 de la tarde, así que ustedes ya saben, se pueden acercar ahí frente a la Plaza de Tribunales. Lindo momento para pensar, y para pensar también, no sé, usted que dice, tómese 5 minutos, ¿qué está haciendo usted por los demás hoy? Por nosotros yo creo que siempre hacemos cosas, pero tenemos un resto del mundo que también necesita de nosotros y está bueno pensar en eso. 8:41, estamos hasta las 9. Sos prudente en la tiniebla y con los gatos.

Un hombre sin un sueño. Nada. Un hombre sin un sueño a lo sumo es un ciudadano. Y es grande la diferencia entre un hombre y un ciudadano. Ciudadano es el que está esperando que alguien haga por él lo que él no haría ni por él ni por nadie. Hombre es el que sabe que para vivir mejor hay que ser mejor. Ciudadano es el que busca la verdad y al culpable fuera de él. Hombre es el que sabe que a la verdad y al culpable se lo buscan dentro de uno. La ciudad con vos. Y 53, gente, último tramo de esta ciudad con vos por AM690K24 en radio. Estamos en una hermosa noche que no le afloja. Más allá de que aquí el aire acondicionado nos pinta un 24 grados, que es una mentira absoluta, de la puerta para afuera, usted le cae encima un 30 grados 6. Créalo o no. Así es, 30 grados 6 en esta hermosa noche para hacer cosas al aire libre. Ya le digo, qué lindo lugar en la ciudad de Buenos Aires, el Parque Centenario. Qué lindo que lo dejaron y qué lindo para estar ahí. tengo la duda del tema de las luces. Si ya es una decisión arquitectónica y estructural el tema de que tenga luces o le están faltando un par de focos. De a ratos me da como un miedito. De a ratos digo, qué lindo, qué tranquilo, qué bueno que no está lleno de luz. Lo voy dudando. Es como de a rato, depende cómo está la situación. Parque Centenario. Pero bueno, algunas cosas lindas para hacer en la ciudad de Buenos Aires. Algunas recomendaciones. Por ejemplo, acá teníamos una recomendación linda para usted que no sabe qué hacer de la vida y dice, ¿y qué se puede hacer en Buenos Aires? Y se puede acercar al Cultural San Martín, que en este momento hay cuatro muestras que están muy buenas, cuatro muestras con ese. Se van a poder visitar, se están pudiendo visitar en realidad, desde el pasado 29 de noviembre y durante todo el mes de diciembre están con entrada libre y gratuita. Una es Conmoción por Marcela Falcone, espacios que generan una sensación de vacío, de soledad y de abandono. Un universo devastado en el que se presenta la autora y donde todo está quieto, como si el tiempo hubiese sido detenido. Es un mundo mental casi onírico expresado hacia las afueras, hacia ese espectador que llega al entrepiso del Cultural San Martín y puede apreciarlo. Muy bueno, Conmoción, estuvimos visitándolo y realmente un espacio que da esa sensación de vacío tan propicia para la introspección. En la Sala F está Comprensión de una vida promedio. La idea del presente continuo parece ser en nuestra contemporaneidad un paradigma que aleja al hombre de su pasado y lo resguarda de cualquier previsión de futuro. Por eso mismo está este espacio, esta serie que utiliza obras que requieren una degustación reflexiva. Mire, qué buena frase. Una degustación reflexiva para arruinar todo detenimiento visual, sonoro o táctil. Todo un concepto. Logrando así una suerte de catálogo de cultura pocket. Una especie de zapping visual. Eso pueden verlo en la Sala F. Cambie un poco la cortina, póngame algo más tranquilo. Estoy diciendo conceptos como que hay que pensarlos un poco y detengámonos, aunque sea con una cortina un poquito más tranqui. En el hall de la Sala Muño, en el Cultural San Martín, está El Ideal Desconocido, que se trata de este descubrimiento para producir de diferentes sensaciones que necesita obtener autorización de quienes no producen nada, así lo dice su autor. Esto es una muestra que habla de las leyes que no nos protegen de nosotros, sino de todo lo que hay a nuestro alrededor. Cuando repare que la corrupción es compensada y la honradez se convierte en autosacrificio, entonces se podrá afirmar sin temor a equivocarse que la sociedad está condenada. Esta es la frase que resume esta muestra que se llama El Ideal Desconocido, de la cual no hay imágenes. Esta no la pudimos ver, pero bueno, sería cuestión de acercarse al hall de la Sala Muño. Y por último, la Sala E, me podría poner una cortinita de fondo. La Sala E, una muestra con los ganadores de la convocatoria del concurso Buenos Aires 50-50. Las condiciones para participar de esta muestra habían sido realizar un retrato en el contexto de la sociedad de Buenos Aires, en donde un usuario saque una foto a otro usuario que oficie de modelo. Bien, quizá de lo menos atractivo, pero las dos primeras me llamaron mucho la atención, Comprensión de una vida promedio y El Ideal Desconocido. Todo esto en el Cultural San Martín, con entrada libre y gratuita. Y por otra parte, se instaló el parque navideño de la ciudad, donde los más chicos en familia podrán disfrutar, divertirse e interactuar en un impresionante mundo de fantasías, donde, bueno, lo infaltable, usted sabe, no puede haber una Navidad sin Papá Noel, sin renos, sin duendes, sin villancicos, sin toda esa cultura foránea e impuesta que bueno, la hicimos parte nuestra y obviamente después comemos confite, garrapiñada y turrón, aunque nos transpiren las sienes mientras lo hacemos. Pero bueno, del 9 al 24 de diciembre en el Parque Thais, ahí en Figueroa Alcorta y Callao, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, usted puede llevar a su niño a saciar su sed navideña y a saciar sus ansias de la foto con el muchacho del traje rojo. Lo invita a usted el gobierno de la ciudad, Sarasasa, con todos los personajes navideños y los duendes y los renos y el Sarasasa, tan característico de esta época del año. También se recibirán, esto es importante, también donaciones de juguetes como parte de la campaña Va Solidaria, para que la magia de la Navidad llegue, bueno, a todos. Obviamente también a los que no tienen las posibilidades económicas para regalar juguetes a sus pequeños niños. Lindo momento este del año, ¿no? Como para... Bueno, quizás estamos un poco reiterativos en el programa de hoy, pero no está de más. Hágase cargo de que hay un otro y está bueno. Y en esta época del año, acordarnos de que mientras nosotros festejamos la Navidad, hay mucha gente que no está teniendo las mismas posibilidades. Y no para bajonearnos, sino para decir una partecita de toda esta gran mesa que estamos compartiendo y la podemos compartir, no lo que sobre mañana, sino hoy sacar un poco y compartirlo con los que también lo necesitan, que está bueno y a uno le hace mucho bien. Y yo creo que en este ciclo, en este pedacito de La Ciudad con Vos, que me personalmente, que me tocó llevar adelante, aprendí mucho en las notas que hicimos porque lo encaramos para el lado de la gente que hace cosas para el otro desde diferentes lugares, desde el lado solidario, desde el lado artístico, desde el lado social, desde dedicar hacia un otro. Algo que tiene mucho que ver con la radio, con la comunicación, con la locución, con esto de estar haciendo cosas pensando que del otro lado hay alguien recibiéndolo y, ¿por qué no?, alguien necesitándolo, ¿sí? Creo que es esa responsabilidad y ese compromiso que tenemos los comunicadores de saber que estamos haciendo cosas no para nadie, sino para intentar cambiar un poquito desde este pequeño lugar de atrás del micrófono y modificar el mundo, quizá para bien, ojalá que para bien. Hoy último programa de este siglo de La Ciudad con Vos, 21 horas en este hermosísimo sábado, muy lindo sábado, para quedarnos con un recuerdo de este ciclo de La Ciudad con Vos 2016. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones, les agradecemos enormemente la compañía, agradecemos a Julio haber estado allí tan atento, tan dispuesto a toda esta barrabasada de locuras que se propone desde este lado. Y por supuesto, inmensamente agradecidos a todos los que nos eligieron algún sábado, todos los sábados, un ratito de algún sábado, y esperamos que hayamos podido influenciar para bien de alguna manera a través de este maravilloso mundo que es la radio. Mi nombre es Nahum Recalde, los abrazo enormemente, que tengan un muy buen final de año y esperamos volvernos a encontrar en lo próximo, aquí, en otro lado, donde sea, en la calle. Y si está en la calle, venga y déme la mano y no sea tímido y hasta ahí, no toque tanto que tampoco tanto. 9 de la noche, tenga un lindo sábado. Esto fue La Ciudad con Vos por AMK24. Chao, vaya. Si no me dejes el micrófono abierto, pues yo sigo hablando, sigo hasta las 12 de la noche. Esto fue La Ciudad con Vos. Producción general, Carlos Pampillón. Conducción, Nahum Recalde. Locución, Pamela Moncho Rojas. Por AM690, K24 en radio. Dos en la ciudad. Hasta la próxima.